clava mis manos. Ríete pues, ahí donde estás, eres tú quien no negará. El día vendrá y tú lo verás. Me levantaré. No hay ningún poder que me pueda atar. Resucitaré. Ya la muerte vencé. Eres tú quien burla mi nombre. Mi amor por ti aún es igual. Hazlo tú. Sepúltame, más libre seré, y tú lo verás. Me levantaré. No hay ningún poder que me pueda atar. Resucitaré. Ya la muerte venceré. Estoy muerto, mas tú lo verás, que yo vivo aún. Eres tú quien quiso esconderme, mas todos verán que yo soy yo. Y vendré otra vez. No habrá poder que me detendrá. Si vendré otra vez, ya los míos llevaré y vendré otra vez. No habrá poder que me detendrá. Si vendré míos llevaré. Por los míos volveré.